Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Winter y Víctor Quiroga. Ellos son los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. ¿Quién fue el primer filólogo nacido en México? Algunos dirán que Nezahualcóyotl, pues bien conocía las diversas lenguas del Valle de Anáhuac, además de practicar él mismo la literatura. Pero nos faltan datos para asegurar que hizo análisis comparativo de diversos idiomas o que investigó el origen de su propia lengua. El gran texcocano sigue siendo un misterio para los filólogos de la actualidad. Yo propondré como primer filólogo mexicano, seguramente sin que él fuera consciente de serlo, al ilustre Juan Badiano. Y diré por qué. Juan Badiano conoció diversos dialectos del náhuatl, también el español y el latín, que le enseñaron en el colegio de Santa Cruz Tlatelolco. Obviamente, tuvo oportunidad de compararlos, pues fue traductor de ellos. Sus biógrafos le reconocen un dominio de los tres idiomas y un estilo elegante y depurado al escribir. En su famoso libro de herbolaria, describe con gran detalle técnico las bondades de cada planta. En fin, estamos hablando de un erudito en diversos campos, especialmente en el relativo al contenido y forma de las lenguas que dominó. Juan Badiano, bautizado así por el abad del convento de Tlatelolco, nació en Xochimilco. A los 8 años fue educado por los 7 sabios, un maestro por cada uno de los barrios xochimilcas. Alrededor de 1525 ingresó al Colegio de Santa Cruz y llegó a destacar como uno de sus principales profesores, incluso de alumnos españoles. Otro indio ladino, candidato a filólogo, es Antonio Valeriano, pero él nació 45 años después que Juan. Tal vez a don Juan Badiano no pueda llamársele filólogo con todas sus letras, pero sí fue uno de los primeros mexicanos experto en las lenguas y la cultura de su tiempo. Víctor Quiroga, los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, tenga usted. Los saludamos con muchísimo gusto, como todos los miércoles al inicio de los contertulios. Ya estamos aquí. Aquí estamos completos, la alineación completa. ¿Son los Juegos Olímpicos? La alineación completa, como en un grupo de rock también. ¿Verdad? Tenemos rock. Y bueno, vamos a le invitamos a que se quede con nosotros a platicar un ratito, una hora más o menos, un tema pues muy interesante, los filólogos mexicanos, aquellas personas que le tienen amor a las palabras y que se han dedicado su vida o parte de ella a seguirle la pista a las palabras, a ver de dónde vienen, cómo se han transformado. ¿Por qué una palabra es de tal origen o de tal otro? ¿Qué significa? Las diferencias, en fin, muchas cosas en relación a las palabras, que son, pues yo digo que son seres vivos, ¿no? Entonces andan por ahí brincando, sí, en los tiempos. Nacen y mueren. Sí. y se transforman también. Sí. Empiezan, a veces algunas palabras comienzan, nacen significando una cosa y a la vuelta de los años significan todo lo contrario. También se reproducen. También se reproducen. Hay familias, hay familias semánticas, palabras. En fin, quédense con nosotros un ratito en los contertulios, el tema filólogos mexicanos. Lo invitamos a que converse con nosotros. Ya sabe, le voy a dejar los números telefónicos para que nos haga el favor de llamarnos: 41-55-1060, 01-800-080-1060. En redes sociales, los contertulios en Facebook, arroba los contertulios en Twitter. Y aquí estamos a sus órdenes para platicar. Bueno, voy a saludar a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos nuestros oyentes y amigos, siempre tan interesados en aspectos del lenguaje. Sí, sí, ¿verdad? Pues que nos hacen el favor de acompañarnos. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Bien, Jaime, compañeros, auditorio, pues listo para entrar a estos recovecos de la arqueología lingüística. Sí. Arqueología lingüística. Está bonito, Billy de Winter. Bien, bien, estoy bien. Sí, sí. Ya, filólogos mexicanos, ¿no? Es el título de el tema de hoy. Sí. Hay muchos. Y siento, hago una observación un poco cruel, pero muchos se han muerto. Ya, los muchos famosos filólogos han estado emprendiendo el viaje a mejor vida. Sí. Y no, no sé qué dices tú sobre la actualidad de los filólogos. Hay una nueva camada de filólogos. Sí. Ya muy súper especializados, fíjate. No eran esos filólogos renacentistas, por sí, llamarlos de alguna manera. Sí. Casi casi todólogos, no sé cómo, más bien eruditos. Estoy pensando, por ejemplo, en Ernesto de la Peña, que conocía 33 idiomas, dominaba 8, y le interesó la política y la religión y tantas, bueno, la ópera, era un experto en ópera. Sí. Pero los nuevos filólogos que yo he leído, de los que me he enterado, son ya muy, muy súper especialistas, ¿no? Como la adjetivación en la lengua, en la gramática maya, por ejemplo. Sí, sí. ¿Verdad? Y así, te vas ya en las cosas muy súper especializadas. Sí, así es. Así es. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con la pregunta, con la tradicional pregunta, Víctor? Sí. Sobre el tema. ¿Rumbera? No. ¿Sobre Rumbera? No, pero es que en vivo aquí en sí, la computadora. Sí. Díganos, mencionamos a Juan Badiano en la cápsula introductoria y tiene una estatua. Díganos en qué parte de la Ciudad de México está la estatua de Juan Badiano. Y Silvio Zavala, otro erudito, tiene un paseo, así se llama, Paseo Silvio Zavala. Si nos dicen dónde está, tendrán acceso a un libro. Muy bien, la estatua de Badiano, ¿en qué lugar está? Y el paseo Silvio Zavala, ¿en qué lugar está? Uh-huh. ¿Verdad? Son dos preguntas que le tenemos para usted. Tenemos capsulita, ¿verdad, Pita? Sí, vamos a escuchar qué libro tenemos esta noche para usted. Un poeta que emociona. Un poeta sensitivo. Así llamaron a Rafael Solana los críticos de su época. Solana fue considerado una de las tres principales figuras juveniles dentro de la poesía mexicana de la primera mitad del siglo XX. En su trabajo se puede apreciar la influencia de sus maestros literarios: Bécquer, Calderón de la Barca, Dante, Quevedo, Lope de Vega, Sor Juana y Garcilaso. El año pasado, a un siglo de su nacimiento, el Fondo de Cultura Económica lanzó el libro titulado Rafael Solana, Tres Puntos Cardinales: Poesía, novela y teatro, donde se encuentra un amplio trabajo de selección de la obra del escritor mexicano. Destacan las dos partes de su novela La educación de los sentidos y el último texto dramático escrito por Solana en 1992, El décimo Fausto. Los contertulios te regalan el libro Rafael Solana, Tres Puntos Cardinales, Poesía, Novela y Teatro, editado por el Fondo de Cultura Económica. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llama al 4155-1060. Bueno, sí, efectivamente, el año pasado, en el 2015, se cumplió el centenario del nacimiento de don Rafael Solana, un veracruzano ilustrísimo, un hombre dedicado total y absolutamente a la cultura, a las letras. Esta pequeña antología tiene una selección y un prólogo de Claudio Delgado. Claudio, pues, es un estudioso de la obra de Solana, un verdadero curador de la obra, es un especialista en Rafael Solana, y es muy entusiasta promotor de la obra de Solana. Hizo esta colección de textos, poesía, novela y teatro de Solana. Quizá yo agregaría un cuarto, que es su obra periodística, porque Solana escribió en los periódicos de manera intensa, sobre todo en la revista Siempre. Sí, él era uno de los fundadores. Sí. La misma. Sí, tiene por ahí hay también, creo que editado también por el Fondo de Cultura, un volumen de su obra periodística. En fin, en el centenario de don Rafael Solana se hicieron muchos libros para recordar su obra. Bueno, es el que tenemos esta noche para usted. No se lo pierda, porque Solana es un imprescindible en nuestras letras. Y vamos a comenzar. Mario. Sí, cómo no. Creo que el conocimiento del lenguaje y sobre todo su uso conforme a las normas cultas es una de las preocupaciones de, pues, siempre ha habido un segmento de la vida cultural en México preocupado por eso, y sobre todo por lo que algunos consideran contaminación del lenguaje o el enraizamiento de vicios en el mismo, ¿no? Que, pues, ahora estamos viviendo bajo la horrenda plaga de ese generismo injustificado, ¿no? Porque hablamos de la Cámara, oímos anuncios que nos dicen la Cámara de Diputados y Diputadas. Sí. Que uno va y ve el letrero, no dice así, no se llama así. ¿Por qué le dicen así en un anuncio, no? Yo creo que es simple incultura, ignorancia de publicistas, pero que es estimulada por quienes integran un cuerpo como este, ¿no? Que debería haber alguien ahí que obligara a evitar que se hablara con barbarismos, ¿no? con más giros profundamente pues, insoportables ni por la lógica, ni por la gramática, ni siquiera la historia del lenguaje, ¿no? La propia Academia Española, que normalmente en un estado de latencia ha tomado la ofensiva en este aspecto y ha pues hecho varios pronunciamientos para evitar que se siga abusando en este, que este abuso viene sobre todo por una especie de búsqueda de una corrección política que no la van a encontrar en la gramática, desde luego, ¿no? El participio activo de los verbos dice que pues, quien estudia es el estudiante, quien razona es un razonante, quien vende es un, que marcha es un marchante, y así, y no tiene por qué decirse estudianta. Marchanta sí lo dicen en el mercado, pero sí, esto sí. Es revela que, pues, es una visión una visión cultural muy baja, que esto ahora se ha utilizado por por organismos del más alto nivel en el país es realmente lamentable. Y sí, sí nos tocó vivir una época de grandes filólogos, ¿no? Que se, como dice Willy, se está extinguiendo. Sí, sí hay gente muy especializada. El Colegio de México, pues uno lee las publicaciones del Colegio de México, son de una especialización notable, de una profundidad técnica sorprendente, ¿no? Y digamos que muchas veces rebasa nuestra propia capacidad sin un entrenamiento adecuado, ¿no? Para comprender cómo se puede llegar a analizar tan a fondo el lenguaje. Y sí, ciertamente, pues vivimos una época dorada, ¿no? Donde el lenguaje era, el español era tratado como un lenguaje desarrollado como lo pudiera haber sido el propio latín y el griego clásico, ¿no? Y en esto destacó Alfonso Reyes, ¿no? Méndez Plancarte, Alfonso Méndez Plancarte, un analista de escritores y de mexicanos, como puede haber sido el lenguaje que utilizaba Sor Juana Inés de la Cruz o el propio Díaz Mirón. Y nosotros pues conocimos personalmente a gentes tan notables como Raúl Prieto, no quito ni pongo, ¿no? Que a pesar de ser el autodidacta en este aspecto, pues realizó una labor titánica para lograr que la enseñanza en México, y sobre todo a través del lenguaje adecuado, se llevara a cabo a través de textos dignos, ¿no? Fue la crítica incesante de ni quito ni pongo a quienes escribían textos durante los años 50 y los textos que se usaban en la secundaria y en etapas más avanzadas, el que llevó a que finalmente se decidiera establecer el libro, la Comisión del Libro de Texto, ¿no? Que pues venía a sacar de la jugada a una serie de textos en verdad lamentables, ¿no? Que no buscaban el desarrollo de una noción del lenguaje superior, sino simplemente salir del paso, ¿no? Y él se dedicó a exhibir a muchos charlatanes que fabricaban como tortillas libros de texto en realidad de muy baja calidad con que se educaba a los niños hasta mediados de los 60. Sí, así es, Víctor. Sí, bueno, yo tengo una respuesta, Mario, para tu pregunta, porque dicen, ¿cómo dijiste? Diputados y diputadas y esas cosas. Uh-huh. Sí. Porque ya no está Rigo Cohen. Uh-huh. Rigo Cohen tuvo una de sus actividades fue asesorar en la Cámara de Diputados. Estuvo un tiempo ahí, otro tiempo estuvo en CONACYT, etcétera. Gran filólogo y amigo tuyo, Mario. Sí, cómo no, pero Rigo Cohen. Bueno, ¿qué es un filólogo? No es tampoco claro y fácil para quien no se ha acercado a las lenguas, porque dice, bueno, ya hay gramáticos, ¿verdad?, que analizan la estructura, y allá hay lingüistas, hay historiadores que estudian los documentos antiguos. ¿Qué hace un filólogo? Hay una definición de la Academia de la Lengua que es el conocimiento de la cultura a través de sus escritos, por ejemplo. Entonces, alguien quiere saber de los árabes del siglo VI, no le interesa ir a las mezquitas, le interesan los textos. Los textos de esa época, tiene que aprender árabe, el árabe de aquella época, entrarle a los libros que se redactaban y poco a poco tener una idea muy clara de cómo era la cultura en esa época. La actividad que más se parece a la filología es la lingüística, pero la lingüística no es idéntica a la filología. La lingüística surgió como una gramática comparada, buscando como la estructura esencial del lenguaje en todos los humanos, que era cómo se estructuraba el lenguaje en todos los grupos humanos. Se pensó que era de una manera, primero sujeto, verbo, predicado, y ustedes ya saben, todos los adjetivos, todo eso. Después se descubrieron culturas donde primero está el predicado y luego el sujeto. Hay culturas que no usan el verbo ser. Entonces empiezan a complicar todo esto y ahora se entiende que pues tal vez no se encuentre una gramática universal para todos. Pero eso ha servido para clasificar las lenguas. Se ha hipotetizado que muchas de las lenguas occidentales vienen de un supuesto indo-europeo, y eso nos permite comprender mejor cómo están relacionadas no nada más las lenguas, sino las culturas que hablan esas lenguas. Entonces, la filología está más interesada en la parte cultural, siempre basándose en la lengua, conociendo los textos, haciendo paleografía, ¿verdad? Que es esta actividad que nos enseña cómo identificar los textos antiguos, porque no se escriben como hoy, se escriben un poco diferente, con signos diferentes, abreviaturas que hoy no usamos, y el paleógrafo alcanza a descifrar qué decían esos textos antiguos. De tal manera que el filólogo pues es un poco todo eso, y de tal manera que es sinónimo de erudición. Por tanto, ¿quiénes son filólogos? Ya se citaron nombres y vamos a seguirlo citando. Y hay quien nos diga, ese era un historiador, o ese era un escritor, o ese fue un diplomático, en fin. Lo que pasa es que quien se interesa en la filología, por lo menos la filología que conocemos los de esta generación, la filología renacentista, pues es de personas de conocimiento universal, de amplia cultura, que les interesó la lengua, la gramática, la etimología, la historia, y por eso son tan ricas sus producciones literarias. Así que algunos de los que mencionaremos tendrán más o menos de esta personalidad o de esta habilidad filóloga, o se van un poquito más a la historia, pero eso no les quita. Justamente mencionaba que recientemente sí hay personas que egresaron de una universidad, tienen su título que dice así, en filología, y se dedican nada más a la filología, ¿verdad? Esos los conozco poco. En fin, quiero empezar con Alfonso Reyes, ya ligeramente mencionado, pero que él amerita pues todo un programa, o tres programas de los nuestros, ¿no? Es el gran intelectual del siglo XX. Tenía 20 años cuando fundó el Ateneo de la Juventud. Junto con Vasconcelos se adhirió Pedro Enrique Sureña, dominicano, Alfonso Caso, que en ese momento pues eran jóvenes, algunos adolescentes muy avispados y dedicados al estudio, pero después fueron los que fueron señalando el camino de la intelectualidad mexicana. Su padre tuvo problemas políticos, su familia en general, él tuvo que salir de México y estuvo viviendo unos 10 años, un poquito más, en España, pero él no perdió el tiempo. Inmediatamente se acercó a los cursos de Menéndez Pidal y empezó a trabajar sobre lingüística mexicana, ¿verdad? Ya cuando triunfa la revolución, los gobernantes, Álvaro Obregón, en fin, ellos, se dan cuenta y reciben las noticias de un intelectual mexicano que está destacando en España, le asignan una función de embajador cultural, y ahí está un tiempo, se regresa a México y empieza a, en esa función mixta de diplomático y escritor, que manejó muy bien a la Limón, pues viajó y conoció a personas. Él fue impulsor, hasta descubridor de algunos escritores, y a la hora de invitarlos a México o invitarlos a su grupo, les dio renombre, y entonces esas personas empezaron a destacar mucho más porque Alfonso Reyes los había elegido, ¿verdad?, para hacerlos famosos. Entonces fue un hombre generoso, muy inteligente, erudito, dominaba el francés a la perfección, el inglés, las letras clásicas. Él nos acercó a los poetas, los que después se llamaron poetas malditos, ¿verdad?, como Mallarmé, etcétera. Tradujo varias obras del inglés, pero se interesó muchísimo por los griegos, y varias de las obras que llegaron aquí a México en español de los clásicos griegos fueron traducciones de Alfonso Reyes. Sí. Gran personaje, ¿no? ¿Billy? Sí. Algunos filólogos llegué a conocer de lejos y de cerca. Fuiste amigo de Guido Gómez. Bien dicho, sí, bien bueno. Menciono tres o cuatro de los que llegué a conocer de cerca, y entre los cuales destaca, desde luego, Guido Gómez de Silva. Nació en Italia en 1925 y en México en 2013. Estuvo en su sepelio, donde hubo muchos miembros de la Academia Mexicana, y gran amigo mío, y lo llegué a admirar tanto, dije, Guido, te voy a homenajear, y organicé una reunión de personas pues interesadas, y allá en la casa de, bueno, de la universidad, allá por Orizaba. Uh-huh. Gran reunión de amantes. ¿En la casa LAM? No, esa no es de la UNAM, esa es privada, es la Casa Universitaria de Libros. Ella. Correcto, sí. Uh-huh. Y ahí nos juntamos, y me gusta divertir al público, entonces hacía yo mis preguntas, a veces capciosas. Un buen ambiente, pero todo en homenaje a Guido Gómez de Silva, que escribió sobre todo diccionarios, llenó el estante mexicano con toda clase de famosos diccionarios, de nombres de países y de capitales y geografía. El de mexicanismo. Mexicanismo, sí, tengo todos sus libros. El de nombres geográficos. Exactamente, y de varios, tengo 5 o 6 ejemplares de sus libros, muy útil para los traductores. Desde luego tengo una oficina de traducciones, y Guido Gómez se sintió honrado. Muy bien. Buen ambiente. Sí, a veces falta que un hombre realmente erudito y conocido reciba, aparte del gobierno, un tipo de homenaje humano. Y esta fue la reunión con Guido Gómez de Silva. Sobre todo un homenaje de sus pares. De sus pares, de sus pares, homólogos, de sí, sus colegas, sí, de sí, sus colegas. No, correcto, correcto. Otro que llegué a conocer bien fue Rubén Bonifaz Nuño, un clasicista griego y latino, sí, famoso. Y gran poeta. Sí. Otro fue Moreno de Alba, José Moreno de Alba. Sí, Falleció en 2013. Hace poco, sí. Doctor en lingüística, filólogo investigador y académico mexicano. Minucias del lenguaje. Así, Minucias, bravo. Sí. Muy, además, carácter muy amable. Era muy divertido, sí. Una dama. Sí. Luego también ya mencionaste a Rigo Cohen y uno muy de cerca, el más cercano, aunque no ha sido miembro de la academia y hubiera tenido que introducirlo dentro de ese siglo, pero no. Él vivió su propia vida, Juan José Arriola. Juan José Arriola, aquí tengo una lista de lo que hacía. Ocupó los empleos más diversos, aprendiz de encuadernador e impresor. Empleado de un molino de café, no sé cómo va esto, dependiente de papelería, de tienda de abarrotes y de cajón de ropa, vendedor de tepache. Imagínate, Juan José Arriola vendiendo tepache, pastor, peón de campo, abonero, periodista. ¿Qué más? Bueno, una serie de trabajos demasiado diversificados, pero también era un amante de la palabra. Él inventó la palabra palindroma, porque el término correcto es palíndromo. Palíndromo en España, a la usanza helénica griega, pero él dice no, lo vamos a castellanizar en palindroma, y escribió un librito con el título de palindroma. Pero Billy, todos esos oficios de Juan José, ¿sí?, le dan más valor a su obra literaria, sí, porque pues, fue un gran autodidacta, un vocabulario enorme, pocos sí, pueden conocer tanto, sí, por su propio pie. ¿Te parece que nos recuerdas las preguntas, Víctor? Sí, díganos por favor dónde está la estatua en México, en la Ciudad de México, de Juan Badiano. Y también aquí en esta ciudad, ¿dónde está el Paseo Silvio Zavala? Bueno, porque estamos hablando de filólogos mexicanos en los contertulios. Tenemos para usted un libro, si nos contesta la pregunta de Víctor, las preguntas. Se llama Tres Puntos Cardinales, Poesía, Novela y Teatro, de don Rafael Solana, en un libro con una selección y un prólogo de su más grande estudioso, que es Claudio Delgado. Vamos a una pequeña pausa y regresamos de inmediato a los contertulios. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. النوم تعال أرضي الصغار كنجيد بالصباح بدي كرشين كنجيد بالليل بهديك شنين النوم تعال سكت أجهال النوم تعال سكت أجهال تكبر لي تكون كبير لي مدير تكبر تكون لي سفير النوم تعال سكت جهال النوم تعال أرضي الصغار كان جيت بالليل بديك شنين كان جيت بالليل بديك شنين النوم تعال سكت جهال النوم تعال. De lengua me como un taco, ¿verdad? No, lengua sí. Alcaparrada. Lengua alcaparrada. Muchas lenguas. Este es un corte de un disco que se llama Mozart en Egipto. Y ahora que venga Dani, le vamos a preguntar cuál fue su motivación para ponernos esta pieza, pues yo no acabo de entenderlo. Pero yo sí, fíjate, porque varios de los filólogos mexicanos se fueron mucho por dos vertientes, la indigenista, náhuatl y maya, y la oriental, lo hebreo, lo árabe, y en este caso, bueno, pues todas esas monofonías árabes pues están relacionadas con el, y también con el sur del español, que está enriquecido con sí, el árabe. Desde luego. Obviamente, sí. Desde luego. Sí, es, lo mencionamos cada vez que decimos ojalá. Uh-huh. Y prácticamente el 15% de nuestro vocabulario tiene un origen árabe, ¿no? Sí, por cierto. De inglés, por cierto, bueno, es que somos fusión y somos, ahora se dice fusión, somos mezcla, somos mestizaje. Y el día de ayer veía yo una película, en 1995, Carlos Saura hizo una película que se llamó Flamenco. El flamenco es no solo un género musical, es una cultura, es un modo de vida extraordinario. Sí. En 1995, y en 2010 hizo Flamenco, una segunda parte, digamos, con algunos otros intérpretes del flamenco, y ahí está mucho de lo que somos. Está los crótalos griegos, está el lamento judío, está el cante jundo, claro, está el lamento gitano, está la voz árabe, en fin, bien, pues es una mezcla. Nuestra pronunciación de la G fuerte, sí, y la, bueno, la J fuerte y la G fuerte es diferente a todos los demás lenguajes, ¿no? Sí, sí. Y es también una influencia directa del árabe, del habla arábiga, en casi toda España. Sí, ojalá mencionaste. Ojalá. Significa que quiera Dios. Que quiera Dios. Sí, lo quiera Dios. Bien, ¿verdad? Sí, Víctor. Pues voy a poner dos ejemplos. Son los títulos nada más de ensayos de filólogos. Y verán ustedes cómo esto tiene que ver con el lenguaje, pero no lo puede abordar un gramático, un lingüista, un paleógrafo. Aprovecho para recomendar la página de internet losfilólogos.com. Uno de los artículos dice: en Chile, Perú y Argentina, el aguardiente marcó los nombres de las ciudades. Entonces el autor Pisco. Pisco, correcto, está citado aquí, Villa del Mar, Puerto Calderas, etcétera, están haciendo alusión al trabajo de la viticultura, en fin, y esto, si se lo encargamos a un gramático, pues no entiende por qué, ¿verdad? Es gente que le encanta el idioma y cualquier reto, ¿no? En este caso es la toponimia de estos países del sur, que alguien encontró que muchos de ellos tenían que ver con el vino, ¿no? Sí, también el queso. Hay muchos, la Rioja, hay tantas palabras que son ciudades o regiones. Sí. En España y en América Latina, como tú mencionas. Pero sí. Jerez dio su origen al inglés. ¿Qué palabra, qué vino en inglés? Sherry. ¿Eh? Sherry. ¿No? ¿No es Sherry? Sherry. Sí, sí. Ah, sí, sí, sí, sí. Correcto. ¿No? No. Sherry viene de... Es un jerez mejorado. No sé, modificado, vamos modificado a decir. Y así hay muchos casos. Y ya ni hablamos de los quesos. Sí, pero ahí es... Gran parte de los quesos... Ahí sería al revés. ...el nombre de una región en Francia. Sí, ahí sería al revés, ¿no? Sí, al revés. El queso viene de una región. Sí. Ahí sería al revés, ¿no? Exactamente. El segundo ejemplo... Pero nada más quería mencionar... Sí. Un jerez que es el macharnudo amontillado. Ah. Que es una especialidad extraordinaria y de un sabor único, ¿no? Sí. Esto, pídelo en algún lugar, en alguna bar... Y vas a ver la sorpresa de porque existe. Voy a seguir esa recomendación. Le voy a decir a mi esposa que tú me lo recomendaste, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Nuestro Instituto Mexicano de Investigaciones Filológicas, aquí en la UNAM, tiene una revista, se llama Nueva Revista de Filología Hispánica. Uno de sus títulos dice así, de un investigador, dice: una singular defensa novohispana de la República de las Letras, oración vindicativa, de Cristóbal Mariano Coriche. Volvemos al mismo punto, no es un tema de gramática, no es un tema de historia. Este hombre, un dominico, Cristóbal Mariano Coriche, lee un artículo de Juan Jacobo Rousseau, donde dice que las letras y las artes no han ayudado al humano. Así que él se presta a escribir una defensa a la famosa República de las Letras, que, por cierto, en uno de estos programas alguien dijo que nos estábamos robando el título de un programa de radio, pero no, esta frase, República de las Letras, se usa desde el siglo XVI, casi estoy seguro, y se refiere al conjunto de personas que se dedican a la literatura. Sí, es también el nombre de una columna de un querido amigo, Humberto Musacchio, que publica todos los lunes en Excelsior, La República de las Letras. Y él participaba, en ese programa. Sí, claro. Él existe sí, el programa. Sí. Todavía. Qué bueno. Sí, Billy. No, aquí tengo la mano, Diccionario Enciclopédico de México Ilustrado, Humberto Musacchio. Sí, claro. Ese es bien conocido. Y aquí aparecen todos los grandes... Personajes, lingüistas, filólogos. Sí, bueno, y artistas, y escritores. Sí, y, bien dicho. Sí. Con todo y periodistas, en fin. Sí. Es un trabajo enorme. Quiero. Aquí, este escribió Juan José Arriola en su prólogo de mi librito de Nueva Picardía Palindrómica, y dice: prólogo. Conocí a Willy de Winter el año de 1956 al amparo de un torneo de ajedrez, el primer torneo de ajedrez que jugaba en mi vida. Bueno, había hecho antes algunos torneos entre amigos, o sea, completamente informal, pero ahí, bajo la dirección y patrocinio del maestro Alejandro Baez Grebel, me encontré con un grupo de jóvenes ajedrecistas. Ahí estaba Zuri Solt. Estaba también ese muchacho extraordinario, Samuel Ramos, hijo del filósofo Samuel Ramos. En fin, estaban los chicos del coronel Araiza, que durante tantos años fue campeón de México. En verdad era un ambiente de salones de billar, de juegos de dominó, de todo eso, pero teníamos un reducto los ajedrecistas, y ahí de pronto vi a un joven muy delgado con presencia de pájaro. Este joven tenía unos ojos, unas orejas y una nariz que a mi hermano Antonio y a mí nos recordaba inmediatamente a Franz Kafka, y se lo dijimos. ¿Quién era? Me lo presentó precisamente Alejandro Baez. Me dijo: es Isidoro de Winter. En ese tiempo él tiene dos nombres, Willy e Isidoro. Venía a México, claro, a propalar entre nosotros la defensa naturalmente holandesa. Bueno, hasta aquí. Algo muy de amigos, ¿entiendes? Claro. Todo de amigos, de amistad. Y Juan José Arriola vivía de su amistad con tantos amigos, porque en eso era campeón nacional de hacer amigos. Sí, Juan José Arriola. Sí, yo como tuve el gusto de estudiar en el texto sobre historia de la literatura española de Agustín Millares Carlo, que estuvo en México y estuvo a cargo de varias investigaciones, entre ellas la de la descripción del trabajo de Juan Pablos, que fue el que trajo la primera imprenta a la Nueva España. Pero él tuvo la capacidad de, bueno, tenía obviamente la influencia por su gran fama como como experto en el tema en todo el mundo hispánico, él era español, y que logró encontrar ejemplares y hizo un análisis del español que se hablaba en México precisamente en el siglo XVI, ¿no? Que era, claro, había muchos testimonios directamente de España, pero en qué tanto el choque de las culturas había afectado ya en el siglo XVI el español que se hablaba en México, era notable en muchos textos, claro, que empezaron a publicarse en nuestro país. Simplemente las toponimias, ¿no? Sí. Oye, Víctor, recuérdanos las preguntas, por favor. Sí, ¿en qué parte de la Ciudad de México están estas dos cosas? Uno, la estatua de Juan Badiano, y dos, el Paseo Silvio Zavala. Porque estamos hablando de filólogos mexicanos en los contertulios. Llámenos, tenemos para que nos responda a estas preguntas de Víctor, de Rafael Solana, tres puntos cardinales, poesía, novela y teatro, del Fondo de Cultura Económica. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos. También participas, arroba los contertulios. Preciosa pieza de Corea, ya me explicó o intentó hacerlo Pita por qué, pero no le entendí qué tiene que ver Corea con esto y con los filólogos. No lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo, pero bueno, bienvenido. Pero me recuerda los estudios que hizo Octavio Paz, orientalistas, ¿no? Sí. No sé si se acercó al coreano, pero sí al chino. Sí. Y en su revista Vuelta nos mostró de una traducción, parece que del inglés, que habían traducido el chino, a los escritores de la época, que pues pocos se conocen por acá. Sí, fíjate que a propósito de Paz, que a mí me parece, digo, desde luego, sin quitarle méritos a don Alfonso Reyes, me parece el intelectual del siglo XX. A mí Paz me parece el intelectual más importante del siglo XX mexicano, y dice en relación al lenguaje: el lenguaje está abierto al universo y es uno de sus productos prodigiosos, pero igualmente por sí mismo es un universo. Si queremos pensar, vislumbrar siquiera el universo, tenemos que hacerlo a través del lenguaje, en nuestro caso a través del español. La palabra es nuestra morada. En ella nacimos y en ella moriremos. Ella nos reúne y nos da conciencia de lo que somos y de nuestra historia. Acorta las distancias que nos separan y atenúa las diferencias que nos oponen. Nos junta, pero nos aísla. Sus muros son transparentes y a través de esas paredes diáfanas vemos al mundo y conocemos a los hombres que hablan en otras lenguas. Bien. Muy bien, muy extraordinario. Bien. Extraordinario. Como extraordinario. Por eso es una tragedia de que cada día mueran 10 idiomas en el mundo. Sí. Sí, dice Ruiste en Facebook. Saluda a Ruiste. Muchas gracias, Ruiste. El programa de los signos de puntuación estuvo muy bueno. Ya está listo para escuchar hoy. Bueno, pues es un programa hermano, ¿verdad? Sí. Al anterior. Juan Carlos Sánchez, muchas gracias. Aquí te guardo la respuesta. Ruiste de nuevo. Que no se olvide mencionar a Ernesto de la Peña y a Rigo Cohen, ¿no? Los hemos estado mencionando. No, desde luego. Nos los dos. Sí. Y yo le decía a Billy que Gutiérrez Tibón también. Sí, también. Gutiérrez Tibón tiene un estudio que acabo de encontrar muy interesante de la influencia del japonés, del portugués en el lenguaje japonés. ¿Cómo se dice gracias en japonés? Obligado, origato. Origato. Sí, pero no solo ahí, sino en todos los la zona de lo que es Tonkin, lo que era la Indochina, Indonesia, hay una influencia fundamental del portugués, que es ellos introducen y son aceptados por los pobladores el lenguaje, el alfabeto latino. Por eso nos sorprende encontrar en que la tipografía en Vietnam y en Indonesia es alfabeto latino. Tiene origen portugués, lo vemos muy claramente, porque el sonido ñ lo tienen con nh. Y se sorprende uno de esto. Yo alguna vez le pregunté a algún vietnamita y me dice, bueno, ¿y esto de dónde es? ¿De la época colonial? No, dice, lo introdujeron los misioneros portugueses desde el siglo XVI, ¿sí? Que llegaron aquí a las costas. Octavio Retana Olivos, muchas gracias también por su respuesta. Emilio Rodríguez Morales, muchas gracias. Rosalía Chávez en Facebook, saludos a los contertulios, como siempre muy interesante el programa, muchas gracias. Virginia González, que expliquemos qué es un curador, cuál es su función y qué estudios debe de tener. Bueno, resumimos la vez pasada que era alguien que custodia una colección artística o intelectual y de preferencia pues es un erudito en ella, pero sobre todo se aplica a quienes manejan el acervo cultural de un museo o quienes preparan una exposición especializada en ese museo. Sí, ya trabajan en los museos, pero hay curadores privados también. Sí, y ahí también en APAM hay curadores. Curador. Ahora se ha especializado es el tema curador para lo artístico, sí, ¿no? Pero se le puede llamar comisario, se le puede llamar. Pero también es para lo científico. Sí. Por ejemplo, sí, ahora que se recuperó y se preparó para el público la Mapoteca Orozco y Berra, pues se requirió de un curador, ¿verdad? O sea, de un experto que supiera manejar los mapas y que no los echara a perder. Sí, exactamente. Y viene, yo creo que es un anglicismo. El término. Curator. Exacto, pero el término. Y era el cuidador en Roma. Sí, pero lo artístico viene, es decir, la especialidad artística es la usan mucho en el idioma inglés, en este sentido del personaje que cuida y que procura y que ordena y que exhibe. Correcto. La obra artística en los museos. Sí. Y este a su vez de este, latín. Exactamente. Mercedes Salvador, ¿cuál sería la diferencia entre la etimología y la filología? La etimología se dedica exclusivamente a conocer el origen, las raíces de las palabras. ¿Qué otros lenguajes provienen los vocablos que utilizamos. Mientras que la filología vincula el origen de las palabras con la evolución del lenguaje, la relación con otras, por ejemplo, con el arte, y nos permite conocer cómo era una cultura de su tiempo. Por eso es una disciplina que auxilia muchísimo al historiador. Y busca testimonios del lenguaje de cada época. Entonces, claro, en España tenían a Menéndez Pelayo y a Menéndez Pidal. Ambos hacen un rescate del origen del español. Claro, primero Pelayo, después Pidal. Sí, Susana Anaya, que es profesora de latín y griego, dice que los filólogos que se mencionaron aquí caerían muertos nuevamente al escuchar por todas partes algunas incorrecciones, dice, incluso en reeducación, cuando se dice al interior de la casa encontraron tal cosa, cuando lo correcto hay es un dequeísmo terrible. En la casa encontraron tal cosa. Sí. El problema es de que dicen, pero medio mundo dice, no, el problema es que así es lo correcto, ¿no? Sí. Pero el dequeísmo está avasallando la locución radial, el olvido del subjuntivo en los comerciales y en las radionovelas o en las telenovelas, lo que es terrible, ¿no? Sí. Ignora la existencia del mismo. Sí, doña Susana seguramente no escucha a los narradores de los partidos de fútbol, porque bien dicho. Es una fuente inagotable de humor involuntario. ¿Verdad? Sí, pero bueno, es el mayor problema que tuve. Sí. No, es el mayor problema que has tenido, porque estás vivo. Sí. Dice que también se pluralizan, se dice los pros y los contras, ¿no? Sí. Cuando dice son categorías gramaticales invariables, ¿qué sería? El pro y el contra, ¿no? Pues sí. De cada situación. Carlos Mendoza Reyes felicita el programa. Se está en la actualidad se está abandonando el uso de los adverbios, lo cual hace que el idioma parezca cojo. Uy, el subjuntivo es terrible. Sí. El abandono del subjuntivo es notable. O pónganse a escuchar un anuncio largo y van a ver que evitan usar el subjuntivo. Hay una tendencia ahora, lo he escuchado mucho, que comienzan una oración con un verbo en infinitivo. Recordar que... ¿Han escuchado eso? Sí. A mí me parece muy desagradable. Recordar que la América llegó a tercer sitio en el año 56. Yolanda García, por este rato de los miércoles, Mario... Gracias por este rato, muchas gracias a usted. Mario, ¿puede deletrear el nombre del Jerez? Ah, que si puedes deletrear el nombre del Jerez que mencionaste, porque no alcanzó a tomar nota. Sencillo, en inglés. En español. Macharnudo. Macharnudo. Amontillado. Eso es, no tiene mayor problema, ¿no? Sí. Y a lo que se refería el escucha anterior. Creo que es este tipo de cosas, ¿no? Subió rápido, que es incorrecto, porque es un adjetivo. Subió rápidamente. Sí, como que se tiende a adjetivar en lugar de advertir. Ya nos vamos, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, es que tenemos una, como decía don Humberto G. Tamayo, una carta sin nombre. ¿Te acuerdas de esa anécdota? Sí. Dice que Ángel María Garibay, por supuesto. José Arias Chávez dice que también tuvo el privilegio de conocer y tratar y jugar ajedrez con Juan José Arreola. ¿Quién es? En la Casa del Lago, José Arias Chávez. En la Casa del Lago y en el Centro Cultural José Martín. Su famoso rincón. Y que a lo mejor jugó contigo, dice. Pues sí. ni quito ni pongo, sí, ya lo... el de Picardía Mexicana, Armando Jiménez. Armando Jiménez, bueno, sí, bueno, muchos. Recuperó el lenguaje supuestamente picardía malsonante. Sí, vamos a la respuesta, Víctor. ¿Directamente? Sí. Muy bien, pues esta estatua de Juan Badiano está en la plaza principal de Xochimilco, y el Paseo Silvio Zavala está a un costado del antiguo observatorio. La calle tiene dos nombres, Exarzobispado, pero también se llama Paseo Silvio Zavala, en la colonia Observatorio en Tacubaya. Y contestó inmediatamente Emilio Rodríguez Morales. Bueno, ya sabe, don Emilio, Ángel Urraza, 622 en la colonia del Valle. El viernes, a partir del viernes, de las 10 de la mañana en adelante, en el área de difusión, tráigase una identificación para que le den su libro de Rafael Solana. Bueno, muchas gracias. La próxima semana, antes de que me regañen, el tema deportes con raqueta. Eli, ahí está. Deportes con raqueta, ya lo dije. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches. Les agradecemos su presencia y nos escuchamos la próxima semana. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.